una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Wes Montgomery, Grant Green, Jim Hall han sido algunos de los más increíbles guitarristas de jazz. Gabor Szabo puede no haber sido tan conocido como los que nombraba recién, pero fue un intérprete y un compositor increíblemente hábil con una inigualable versatilidad. A principios de los 60 se va desde Hungría a Estados Unidos al ya famosísimo Berklee College of Music, conoce a Chico Hamilton e integra su quinteto a principios de los años 60. A finales de los años 60, Szabo junto a Carl Shader y a Gary McFarlane fundaron Sky Records. Con los vibrantes arreglos de McFarlane, Gabor pudo lanzar el álbum que siempre había imaginado, que se llamó Los Sueños. En este álbum hay composiciones de Manuel de Falla y de Donovan Leitch. Las de Manuel de Falla son Song of Injured Love y Fire Dance, y la de Donovan se llama Ferris Wheel. A partir de hoy haremos un brevísimo ciclo de tres podcasts donde iremos siguiendo una línea de composiciones y de músicos que son retomados por otros y que, como habíamos dicho hace algunos programas atrás, son reversionados, son profundizados, son mejorados a veces, son releídos. La invitación de estos días va a ser entonces a que disfrutemos, a que cerremos los ojos y a que escuchemos y tratemos de percibir esos hilos de continuidad. Gabor Szabo, Galateas Guitar. Thank you. mundos diferentes. Aníbal Domingo Sampaio Arastúe, nacido en Paysandú el 6 de agosto de 1926 y fallecido el 10 de mayo del 2007 en Paysandú también. Fue un poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor uruguayo. Sus temas han sido grabados por Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Liliana Herrero, Quilapayún y José Larralde, entre muchos otros. De sus comienzos de la música allá por 1939 se conservan algunos registros de Aníbal Sampaio junto a los hermanos Soler, otros junto a Melano y discos de acetato registrados en Paysandú en un estudio. Desde esa fecha, pasando por los años 40, recorre el Uruguay, el litoral argentino, trabaja en radio y se vincula a músicos diversos, como por ejemplo el famoso Chichí Vidiella, que toca muchos años con él, Orlando Lynch también. Comparte escenario con Eduardo Falú, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Amadeo Gente, Los Trovadores del Norte. Eso por nombrar argentinos, pero también están los Mejía Godoy, por ejemplo, Silvio Rodríguez, entre otros. Obtiene diversas distinciones por su carrera musical y compromiso con el pueblo. En 1972 es detenido por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, proveyendo de armas que traía desde Chile y Argentina. Permanece en la cárcel hasta 1980 y tras su liberación parte a Suecia. Realiza en su exilio varias giras por Europa. En 1983 graba el LP Canto a la Liberación, donde se destacan las formas instrumentales propias del folclore americano. En 1984 realiza una gira por América Latina, presentándose en teatros, radios y televisión de México, Panamá, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Y actúa en diversas ciudades y canales de la televisión de Canadá y Australia. En los últimos años de su carrera son abundantes los homenajes hacia su persona. En 2003 en Buenos Aires, en el anfiteatro de ATE. En 2004 en la fiesta criolla del Prado, en Montevideo. Su cumpleaños número 80, el 6 de agosto del 2006, fue celebrado con una gran fiesta popular en su ciudad natal, en el Teatro Florencio Sánchez, un disco con versiones de alguna de sus creaciones denominado Aníbal Sampaio, el del Río de los Pájaros, en donde músicos de diferentes estilos versionaron sus canciones con gran cariño, respeto y dignidad. Los estilos van desde el más tradicional de tierra adentro hasta el rock y algo que podría ubicarse como jazz fusión. Como dato curioso, en el disco interviene el propio intendente municipal de Paysandú, Nino Pintos. Muere el 10 de mayo del 2007 en su ciudad natal, estando aquejado del mal de Alzheimer desde hace unos cuantos años atrás. La Intendencia de Paysandú declaró duelo nacional, duelo departamental, innumerables discos y una vasta obra lo traen siempre al corazón del pueblo. Vamos a escuchar esta delicadísima y muy bella canción que realiza junto al Negro Aguirre en un disco que sacó allá por 1999 que se llamó Del Antiguo Vuelo y la canción se llama La Paseñita. Paseña vidita, jazmín del cielo, me estremece tu pelo, la paseñita, torcasa, torcasita, paloma en vuelo, alas de mi pañuelo, la paseñita, bravo Paraná, déjame pasar la miel del amor. Me espera en La Paz, pariente del mar, detén tu caudal, la flor del amor florece en La Paz. Costera, costerita, me da receros. Tu piel de terciopelo, la paseñita, la paseña vidita, flor de este suelo, dormida en mi desvelo, la paseñita, bravo Paraná, déjame pasar la miel del amor, me espera en La Paz, pariente del mar, vete en tu caudal, la flor del amor, florece en La Paz, la flor del amor, florece en La Paz, la flor del amor, florece en La Paz, la flor del amor. Mundos diferentes.